Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Something and anything. Nada es imposible. Nothing is impossible. Cualquier cosa es posible. Anything is possible. Matices. A él no le importa lo que haces siempre y cuando termines el trabajo. He doesn't mind what you do as long as you get the work done. No importa lo que opine la gente. It doesn't matter what people think. Vocabulario. El pianista tocó música suave mientras comíamos. The pianist played some soft music while we ate. Gana dinero. Ganamos mucho dinero cuando vendimos nuestras acciones. We made a lot of money when we sold our shares. Charles ganó 3.000 euros en la lotería de Navidad. Charles won 3.000 euros on the Christmas lottery. Phrasal verb. Si quieres pillar a Kate, pregúntale sobre historia medieval. If you want to catch Kate out, ask her about medieval history. Verbos irregulares. Ayer se hundieron. Yesterday they sank. Últimamente se han hundido. Lately they've sunk. How much do I owe you in libras? Chris owes me £3.22 for the magazine and 55p for the chocolate bar. So how much does Chris owe me in total? £3.77. Good, £3.77. Expresión de la semana. ¿Te lo pasaste bien el otro día? Did you have a good time the other day?